Mónica Cruz. Quiero encontrarte en primavera como una gata. Son tantas noches de estar aquí, bebiendo el frío en la soledad. No quiero ahogarme en la oscuridad. Con toda la fuerza de una ídola. Ya no puedo olvidarte. Mónica Cruz. Tu cariño y tu amor forman parte. En compactos y cassettes, Líder Music.